daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú. Cuál te hace daño, cuál te da salud. Cuéntanos un poco más a las niñas y a los niños qué es Chulpicine y cómo inicia esta idea de hacer cine para las y los niños. Bueno, Chulpicine nace en una época bastante complicada aquí en el país porque, mira, en el país, para que todos los niños sepan, ellos no lo vivieron, pero antes no había muchos cines, se cerraron casi todos los cines en Ecuador. En los años 90 más o menos teníamos muchos cines y teatritos pequeños en el centro de la ciudad, como por ejemplo el teatro el Cine Alhambra y muchos otros cines que habían en el centro histórico. Entonces todos estos cines desaparecieron, ¿sí? Y a raíz de que desaparecen ellos, queda, digamos, Quito sin esos espacios cinematográficos. Y en los 90 aparecen nuevamente los cines, pero ya los cines comerciales, de estas marcas nuevas que ustedes ya conocen y a las que asisten. Pero como tú ves, hay cine comercial en esos cines y además es un cine pagado. Entonces, en las crisis en las que vivíamos, estábamos pensando en cómo hacemos un cine que llegue a los niños y a las niñas de bajos recursos, es decir, que no tengan que pagar las entradas ni nada por el estilo. Y segundo, ¿cómo hacemos un cine que no, a la que los niños no tengan que asistir, sino que el cine vaya a sus barrios, a sus comunidades? Entonces, así, con esa idea, nace Chulpicine. Nace como un cine que se mueve, un cine itinerante, un cine que va de un lugar para el otro, y así nace nuestro festival, llevando el cine a todas las partes de Quito especialmente, ¿no? Hace 18 años hacíamos el festival solo aquí en Quito, y entonces íbamos con un pequeño carro y llevábamos una infraestructura que montábamos en las casas comunales y ahí armábamos el cine. Lo bonito de este festival es que traíamos producción cinematográfica de todo el mundo. Estábamos buscando el material cinematográfico para niños más reconocido en el mundo. Entonces eso nos llevó a conocerle a un gran director francés, que es Michel Ocelot, con el que empezamos un poco a hacer el festival, y trajimos Kirikou y las hechiceras, y empezamos a traer películas de gran calidad, pero que eran de otro tipo, ¿no? Era un cine alternativo para los niños y las niñas. Y así es como nace Chulpicine. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y cuéntame, ¿cuáles de todas las películas que han presentado a lo largo de estos 18 años en Chulpicine, tu favorita, o las dos que más te han gustado, te han llamado la atención? Híjole, es difícil tener una película favorita porque, como te decíamos, traemos lo mejor del mundo. Entonces, cada año siempre tenemos como una película favorita. Entonces, si sumas 18 años, tendría 18 películas de las que me puedo acordar. Pero hay una cosa que a mí me gustaba. No era una película exactamente, es un cortometraje que trajimos de Alemania, que se llamaba The Post. Es la historia de un cartero en un mundo como el que estamos viviendo, llenos de Twitter, Facebook y tales. Entonces, este cartero que se queda prácticamente sin empleo y se queda aislado en un pedacito del mundo con sus amigos, y él empieza como a inventar cartas para sus amigos y luego los lleva a estas cartitas de estas invenciones y se las va dando a sus vecinos, y se queda en un pequeño pueblito ahí remoto. Entonces, ese es uno de los cortos que a mí más me ha gustado de todo lo que hemos visto en el festival. Pero de ahí en películas hay cosas muy lindas que tengo aquí en la memoria, y además que se volvieron clásicos en Chulpicine porque la gente siempre los pedía año a año, y hasta el día de hoy, mira, después de 18 años nos siguen pidiendo. Es Kirikou y las hechiceras, linda, es una película muy linda. Otra película que se quedó grabada en la mente de la gente, en la retina de las personas de Chulpicine, es una película que se llama El niño que quería ser oso. Es una película fabulosa. Y bueno, la última película que yo recuerdo es La canción del mar, que es una película que a mí me quedó también muy muy grabada, muy muy metida en la retina. ¡Wow! ¡Qué lindo, Freddy! Porque el cine para las niñas y los niños es mágico. Yo recuerdo que de niña, bueno, ver una película, casi siempre como que veíamos era cosas muy pequeñas, seriados, en dibujos animados, o de pronto algún que otro, los que llamamos comiquitas, ¿no? Pero ya cuando te cuentan una historia de principio a fin, cuando a veces los protagonistas de la película también son niños, para mí ha sido una experiencia realmente mágica ver cómo el cine pone así en esta pantalla grande esas historias que a veces son muy sencillas, pero súper profundas. A mí me encantó mucho con la que aperturaron la inauguración, con la que aperturaron el festival este año, Dilili en París. Porque también cómo se maneja el tema de derechos humanos, de género, de la trayectoria de cómo las niñas, las mujeres, debemos apoyarnos y debemos casi siempre seguir luchando esos espacios que a veces la sociedad nos quita. Cuéntame cómo hacen esa selección de películas, porque también es un trabajo, me imagino que muy extenso. Sí, es muy largo, es muy tedioso porque, imagínate, nosotros presentamos este año como 10 largometrajes tenemos este año y cerca de unos 70 cortometrajes. Pero para llegar a esa selección tenemos que ver infinidad de trabajos, infinidad de cosas. Entonces sí es un trabajo extenso porque tenemos que estar todo el tiempo viendo. Y a veces, aunque la gente no lo crea, ver, satura también los ojos. Oh, sí. Entonces llega un momento... La mente. Que dices, no... Y a veces se te pueden escapar pequeños detalles que están ahí. Entonces tratamos de pausarlo, de no dejar todo en un solo bloque, sino hacerlo largo. Casi todo el año estamos buscando material. Pero sabes que lo más bonito es que durante estos 18 años hemos hecho amigos. Y a propósito les invito a todos los niños que con la supervisión de sus padres vean nuestra página de Facebook. Si acompañados, siempre es lindo que padres e hijos e hijas estén acompañados de sus padres cuando vean estos contenidos. Porque ahí, mira, hay saludos de nuestros amigos. Ahora estamos empezando a poner los saludos de nuestros amigos de todo el mundo. Entonces son directores que ya en estos 18 años nos hemos hecho amigos. Y uno de sus amigos es justamente el director de la película que tú mencionabas, que es de Lilian París, que es Michel Ocelot. Entonces él es un amigo ya nuestro y nosotros siempre lo tratamos de estar persiguiendo para ver qué novedades nos tiene. Entonces así es como nos mantenemos un poco en contacto con los directores. Pero además también buscamos quienes están, hay otros festivales en el mundo, entonces nosotros buscamos también en las plataformas, en los festivales grandes, ¿no? Porque como te decía, Chulpicine trae lo mejor del cine del mundo. Entonces buscamos también quienes están nominados en los Óscares, quienes están nominados en los premios César de Europa. Entonces ahí vemos los nominados y entonces un poco ahí empezamos la búsqueda de nuestro material. Entonces, por ejemplo, Chulpicine este año, Lilian París es justamente la ganadora del César 2019 en Francia, la que te mencionaba hace un momento, que es La Canción del Mar, que a mi hijo Julián le encanta además esa película. Esa, por ejemplo, estuvo nominada a los Óscares como mejor película extranjera y me parece que de hecho ganó porque su director ya también es afamado, es conocido, y él mismo hizo El Secreto de Kells también, que tuvo premios en los Óscares. Y entonces ya tienes como una trayectoria también de amistad con los directores. Entonces ellos también te acercan a otros directores. Te dicen, mira, Juanito, Pepito está haciendo este material, está haciendo esto, llámale, contáctale, yo te ayudo. Y así es un poco como empezamos a tejer una red propia del festival y empezamos a seguirles a estos directores para ver qué material nuevo, qué novedades están haciendo. Y la otra es descubrir completamente nuevos directores, nuevas películas y material fílmico que está ahí regado por el mundo, que además no ha tenido la posibilidad de ser visible. Por ejemplo, hemos tenido el año pasado, inauguramos con una película, si yo no estoy equivocado, alemana, que se llama Mi Amigo Abulele, israelita. Sí, Mi Amigo Abulele. Que no es una superproducción, pero es una producción bonita, es otro tipo de cine, otro tipo de alineación, de estética también. Entonces también es esa ventana de nuevos directores y de nuevas producciones que están ahí por el mundo y que no las conocemos, ¿no? Qué interesante, porque muchas niñas y niños no podrán ir, por ejemplo, a Francia, o no podrán ir a otros países a ver estas producciones. Además, este tipo de cine no lo vamos a encontrar en una cartelera comercial. y los contenidos que manejan sí son bien importantes para trabajar con niñas y niños, el tema de género, de derechos, de la libertad, de la amistad. Entonces me llama mucho la atención esa selección que hacen con esa rigurosidad y también esa red de amigos que nos comentas, Freddy, que ya están construyendo y me imagino también que a futuro consolidando. En Ecuador, ¿tienen producción también así con niños o dirigida a esta audiencia? Es poca. Eso es una pena todavía acá en el país. Y en general en el ámbito audiovisual, porque si bien es cierto Ecuador ha venido haciendo producción, pero yo creo que nos falta mucho, yo creo que estamos iniciando el proceso. Y en el tema de la infancia, mucho más. Yo creo que estamos todavía muy rezagados con respecto a países latinoamericanos como Argentina, por ejemplo, que tiene una trayectoria, una escuela cinematográfica infantil. Colombia igual tiene ya muchos directores que están trabajando en esta línea infantil. Acá estamos empezando, pero sí hay producciones que están muy bonitas, que ahora las tenemos justamente en nuestro festival, como por ejemplo tenemos ya producciones que hablan sobre nuestras leyendas, sobre nuestros mitos, sobre todo indígenas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lindo cortometraje que se llama Truli, y tenemos otros más urbanos, como por ejemplo el Capitán Escudo, que es el héroe tricolor de acá de Ecuador, y además es muy muy bien llevado porque hay mucha gente que lo sigue mucho, porque nació el Capitán Escudo, nació en el cómic, entonces ya lleva muchos años en el cómic, tiene muchos seguidores, y hace un año se pudo tener ya la premier del primer cortometraje ecuatoriano, que también es un hito porque es el primer cortometraje de un superhéroe nacido aquí, digamos, ¿no? Entonces ahora Chupicine también tiene ese material, el Capitán Escudo. Y bueno, y como ves, ya vamos un poco, año a año, ya vamos teniendo, ya vamos consolidando como un espacio con material de alta calidad. Porque, vale decir, o sea, no podemos decir que no haya, existe. Pero tener un producto con una estética, con un contenido, es harto difícil. Y ya lo vamos consiguiendo de a poco, entonces es difícil también que en Chulpicine abramos una ventana, la tenemos, pero como te digo, somos rigurosos con eso, entonces el material es poco todavía, pero ya vamos caminando. Ha habido años en los que no hemos tenido absolutamente nada de producción ecuatoriana, me refiero en animación, pero este año ya vamos teniendo, ya que tengamos 3-4 cosas de alta calidad en el festival, para nosotros realmente ya eso es un paso importantísimo y yo creo que lo estamos dando. Y yo creo que además también ya se está despertando estos nuevos diseñadores multimedia, cinematográficos, infantiles, se está despertando ya en el país y eso es buenísimo porque ya vamos a empezar a buscar la forma de hacer mucho más cine infantil, y yo esperaría en algún momento hacer cine infantil. Mira que es curioso en el país, y para los niños y las niñas y los adolescentes que nos escuchan, y además les invitamos, porque ese material entiendo yo que lo tiene la Casa de la Cultura también, vayan, búsquenlo. Mira, en los años 90 había más producción, creo yo, que la que estamos teniendo ahora. Dirigida a niños, por ejemplo, Chulpi también tuvo esos primeros cortometrajes ecuatorianos en imagen real, como Chacón Maravilla. Yo me vi Chacón Maravilla, está en la consulta pública Ulises Estrella. Exacto, ya ves, entonces vayan, busquen, véanlo porque es una cosa muy bonita. Tuvimos también Atlético San Pancho, el fútbol siempre estuvo marcando como la cosa infantil, entonces es material histórico del país, pero que mira, se producía aún con las dificultades técnicas, económicas, y tales se empezó a producir. Entonces yo creo que ahora es como un momento propicio para volverle a dar ese impulso a ese cine infantil. No necesitamos que el cine infantil sea animación necesariamente, pero tiene que tener imagen real, pero tiene que tener un contenido bueno, una historia buena, y yo creo que sí la podemos empezar a pensar y a soñar en que tengamos algún momento la primera película infantil. Genial. Para niños, hecha por niños, quizás, ¿qué mejor sería? Sí. Otro corto que me gusta mucho, que también nos vimos en la consulta pública, es Sara la Espantapájaro. Ah, sí. Que es con el tema indígena del primer amor y de la curiquinga.

Entonces dijimos, ¿con qué nos identificamos? Con el maíz. Y con un maíz pequeñito que es el chulpi. Entonces así nació Chulpi Cine, que es un cine para los más pequeñitos. ¡Oh, qué bonito! Claro que sí, porque es también el darle nuestra identidad. Es decir, bueno, como tú hacías esta comparación, en otros países es la crispeta o el canguil. Pero aquí el chulpi es súper rico y en la inauguración pudimos comerlo con panela. Entonces estaba súper rico. A mí me gustaría también, Freddy, que nos cuentes cómo ha sido este tema del proceso organizativo. Trabajar 18 años un equipo, bueno, tú nos dices, yo ya estoy 10 años. Es algo que para algunas personas puede generarse como reto, para otras puede ser muy sencillo. Pero cuéntanos un poco de ese proceso organizativo y también un poco del apoyo que se reciben de las instituciones gubernamentales. Bueno, a ver, te cuento que yo creo que para nadie es sencillo mantenerse 18 años, ni así tengas una estructura muy bien plantada, porque es un constante desafío el que tienes. Eso digamos como primero. Nunca, yo creo que cuando se fundó Chulpicine nunca pensamos en que iba a tener tanta duración. Pero lo que sí estábamos convencidos y estamos convencidos hasta el día de hoy es que mientras no hayan más espacios como estos, yo creo que tenemos Chulpicine para rato. Porque mira, el tema es que hablamos mucho desde muchas instituciones, además, y aquí sí me disculpan las instituciones que tendrán que hacer ellos un mea culpa. Pero claro, son instituciones que discursivamente defiendes los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero en la práctica se hace muy poco por los niños y las niñas. Y solamente mira nosotros digamos somos un claro ejemplo de eso. Que haya un único festival infantil en todo el país, para mí es una cosa que muestra justamente la falencia de lo que te estoy diciendo. Porque yo creo que si un país como, tan diverso, además como el Ecuador, debería tener festivales infantiles tan diversos como las zonas que tiene el país. Entonces, eso muestra la fragilidad de un sistema que en realidad no le da la voz y el voto necesario a los niños, niñas y adolescentes, y además sus políticas son también escuetas, porque no permite que haya una planificación a largo plazo para los niños, niñas y adolescentes. Afortunadamente hoy se ha empezado a dar los primeros pasos, y digo ahora porque ahora se ha empezado a dar, es que Chulpicine ha sido nombrado un festival emblemático. Hemos tenido que esperar a que hayan pasado 18 años para que Chulpicine se convierta en un festival emblemático del país. Eso significa que al menos hasta el 2021 Chulpicine no tendrá que estar bregando o compitiendo por fondos para Chulpicine. Es decir, a través de este fondo emblemático, Chulpicine tiene por 3 años consecutivos un fondo que esperamos que siga siendo estable esos 3 años. Eso lo hemos obtenido gracias al Ministerio de Cultura, a través del ICA, que es el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Entonces tenemos este fondo. Y ese es el fondo mayoritario, digamos, es el núcleo de nuestra infraestructura. De ahí nosotros tenemos que levantar cada año, tenemos que levantar más fondos de más instituciones públicas, pero también privadas, para poder levantar el festival. Porque imagínate un festival como el nuestro, que además es el único festival, sí, en el país, que recorre tantas provincias. Es el más largo, es más. Nosotros inauguramos el 20 de julio y mira, terminamos el 27 de septiembre el festival. Wow. Y eso con itinerancia. Entonces recorremos cerca de 11 provincias este año, lo cual hace que sea un festival no solamente largo, sino que vamos a los lugares más alejados. Y eso obviamente requiere una infraestructura. Entonces tenemos que levantar estos fondos. Ahora, en este espacio, yo aprovecho más bien para todos los padres y las madres que nos oyen, que de pronto conocen a alguien, que nos llamen a las oficinas de Chulpicine, porque siempre necesitamos el apoyo y sobre todo de la empresa privada ahora, porque como te digo, el Estado ya hace su parte a través del ICA, de darnos este fondo. Entonces nosotros como gestores culturales, también nuestra labor es buscar ese apoyo privado. Entonces, a todas las empresas privadas que nos están escuchando, pues las puertas de Chulpicín están abiertas. Queremos conversar con muchas empresas más, entre ellas las empresas automovilísticas, por ejemplo, porque Chulpi es un festival itinerante. Claro, necesita tener movilidad. Siempre estamos con esa ilusión de poder hacer un convenio con alguna empresa automotriz para poder tener un vehículo más grande, más robusto, porque los caminos por los que vamos realmente son muy complicados. Hemos recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, en todas las fronteras, tanto en la frontera norte, sur, este, oeste. Entonces, como verán, somos una ventana para todo el país, pero sí necesitamos de cada vez de más el apoyo. ¿Por qué? Porque creemos que la cultura debe ser un espacio para todos, primero, pues uno de los objetivos de la fundación, pero además porque el tema de la cultura es un derecho. Y nosotros, que en nuestro trabajo, queremos hacer palpable y real ese derecho. Es por eso que Chulpicín es completamente gratuito para los ciudadanos y ciudadanas, para los niños y las niñas. Porque si es un derecho, no lo puedes cobrar. Claro. Entonces, no vas a pagar por tu claro, derecho. Entonces sí. No podríamos cobrarles a las personas. Eso es impensable en Chulpi. Siempre nos dicen, pero ustedes deberían cobrar, deberían autofinanciarse. Y les decimos, es que ahí se daña el principio de derecho. Porque ya el momento en que cobras, así sea un mínimo porcentaje, le bajes del costo, o sea, lo que sea, estás cobrando. Claro. Y entonces estás cobrando por algo que la gente tiene que tenerlo de forma gratuita. Sí. Entonces el derecho a la cultura cinematográfica infantil tiene que seguir siendo gratuita. Además, porque no le vas a cobrar a un niño o a una niña. Entonces, exacto, la gente dice, pero los padres. Sí, pero no, nosotros decimos a veces con este ejemplo gráfico, pues sí, pero nosotros no vendemos pañales. Claro. Para que le digas, el padre tiene la obligación. Sí, porque ahí nosotros lo que decimos es que el Estado tiene la obligación de hacerlo. Claro. Y como te digo, el Estado ya lo cubre. Ahora las empresas privadas deben poner su granito de arena y su mirada también en las niñas, niños y adolescentes. Este grupo es el más vulnerable para nosotros, pero además no es el futuro, es el presente. Es lo que nosotros les estamos dando ahora, es la oportunidad que ellos tienen en este momento de hacer cosas. Y hay que darles el espacio, pero un espacio real, es decir, un espacio en el que ellos realmente tengan la posibilidad de hacer, de decir cosas que sean importantes y de discutir cosas, porque el cine de Chulpicín es otra de las características. No traemos un cine con moralejas, es decir, tratamos de cuidar, como tú mismo lo apuntabas en nuestra película inaugural, por ejemplo, de Lilian Paris, están presentes en muchos aspectos, como tú lo has apuntado, pero esos son apuntes de un adulto. O sea, nosotros vemos como el tema de género, nosotros vemos como el tema de la trata de personas. El niño solamente se fija en valores más sustanciales, en el tema de por ejemplo, de la fraternidad, de la solidaridad, de la curiosidad de la niña, por ejemplo, en este caso, o de las niñas, o y de las valentía mujeres, de o de las valentías. Niñas. Entonces, sí. Cuidamos mucho eso de que no sea una cosa exagerada, de que sí sea pedagógica, pero sea una pedagogía que el niño pueda entenderla desde sus palabras, y tratamos lo que te digo, eso les cuesta mucho a los padres digerir, ¿no? Siempre tenemos esa puja entre los padres y los organizadores que nos dicen, no, estos temas, ¿no? Chulpi ha incursionado en muchos temas escabroso, si es que quieres, ¿no? Hace 3 años trajimos películas y cortometrajes políticos, con niños que hablaban de política, animaciones que hablaban, y les decían, los padres salían y decían, es muy bonito, pero no creemos que los niños tengan que hablar de política. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros sí creemos, pero bueno, es un cine, como te digo, que no queremos moralejas en ese cine. Queremos un cine reflexivo. Y de aquí ve otra cosa que no sé, se me ocurre ahora para los niños. Es que todos los padres, esto lo oímos constantemente en las conversaciones, en las funciones que tenemos, que los padres y las madres se quejan de que cada vez hay menos personas críticas en la sociedad, de que cada vez somos más entes robóticos, de que tenemos menos espacios para el diálogo y tal. Pero al mismo tiempo, la pregunta es, ¿cómo haces para que tengas un público crítico? Y la única forma de tener un público crítico es que les hagas ver cosas

le mandó un fuerte abrazo, y para que lo sintiera cerquita, estrellas fugaces mandó a su alrededor. Esta es la historia de la luna que por una pequeña equivocación, glotona y gordita, por algunos días se convirtió. Freddy, yo te quiero preguntar, bueno, más bien que nos cuentes cuáles son las películas que vamos a tener en este, ¿cómo sería? 18 Festival de Chulpicine. Sí, en este 18º festival tenemos películas muy lindas como la que ya viste en la inauguración, que es de Lilian París. Pero tenemos otra muy linda mexicana que se llama El Ángel en el Reloj, que es la historia de una niña que tiene cáncer. Eso lo digo yo, pero en la película ustedes capaz que ni lo notan, nunca van a notar que la película que se trata de eso. Entonces, una película muy sutil, nuevamente, mira, con temas difíciles de digerir, pero que nos pasan. Entonces, tenemos El Ángel en el Reloj, que les recomiendo este sábado a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura, estaremos pasando El Ángel en el Reloj. Tendremos una película rusa que se llama... es una variación del cuento del Mago de Oz, que se llama Defendiendo el Reino de Oz. Es una película rusa. Tendremos también producción mexicana, que también que es de gran categoría, porque además te atrapa, ¿no? Como este cine, esta nueva diseño mexicano, que es, por ejemplo, si no me estoy mal, La Llorona, de los mexicanos. Ya. También tenemos La Leyenda del Chupacabras. Y cosas también de ese estilo, porque los niños la disfrutan, entonces es de un alto goce y disfrute para los niños. Y tenemos otras películas francesas, como por ejemplo El Techo del Mundo, que también es un otro tipo de animación, pero son cosas muy bonitas. Esas son las que se me vienen ahora a la mente como películas, como largometrajes que vamos a tener. Y las más recomendadas. Sí, no, o sea, hay otras también que ahora se me escapaba, el viaje, el los Loonies y el libro mágico, también para los más pequeñitos. Esta es una película como para niños de 2 añitos, 3 añitos. Ay. Sí, con una mezcla de animación, imagen real, títeres. Esto es una combinación bien hecha en esta película de los Loonies. Entonces tenemos variadito, ¿no? Tenemos como un cóctel bien variado para todos ellos. Y para los adolescentes, como te decíamos, está el cortometraje que te contaba del Capitán Escudo. Y hay una cosa muy linda para los padres que vayan en compañía de sus hijos y sus hijas adolescentes. Y les recomiendo este cortometraje que se llama El Polígrafo. Ah, sí, yo lo vi. En el Parque Cumandá. Sí, en el Cumandá lo pusimos. El domingo lo vi. Y es... Sí, es muy interesante. Claro que sí. Sí, porque ellos están en esa época de enamorarse, de los primeros amores, de juventud, y siempre los padres ahí, ¿no? Al pie del cañón, haciendo las muecas respectivas. Sí. Entonces, recomendado para que lo vean entre padres, madres e hijos e hijas, ¿no? Genial. Bueno, amigas y amigos y carnavalitos, que son estos niños hermosos que están constantemente también como diciéndonos, ¿y qué hacemos, no? O sea, están los vacacionales, mira, está el cine, están diferentes juegos también tradicionales que podemos realizar y juegos cooperativos. Entonces, mamitas y papitos, mi llamado como madre también es a que si queremos que estos públicos, si queremos que nuestros niños, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, sean críticos, reflexivos, además de eso, participativos en la sociedad, unos ciudadanos que cuestionen, necesitamos que desde ahora ellos empiecen a tener esa selección de películas, a que nosotros no nos escandalicemos el tema de hablar de sexualidad, de trata de personas, de derechos humanos, de política, porque es ahí en donde vamos construyendo un criterio y en donde las niñas y los niños pueden tomar decisiones a favor de sus vidas y a favor del cuidado de otras vidas. Entonces es ahí donde debemos todos hacer esos esfuerzos, como decía Freddy, no es solamente el tema de la familia, sino también del Estado, también de los organizadores del festival y de todas las personas que hacemos también en los medios de comunicación, producción para niños y niñas. Entonces es un esfuerzo que debemos aunar y debemos hacerlo con toda claridad y sin tabúes, sin llenarnos de cosas que de pronto a veces son más miedos, en las que creemos que los niños no van a entender. Y recordemos, los niños son sujetos de derechos, los niños son personas que en el claro nivel que se están desarrollando también tienen sus lecturas y también comprenden muchos temas. Cuando no comprenden, lo más lindo de un niño es que te pregunte. Y cuando te pregunte es generar esos contenidos, generar esas respuestas también desde nuestros diálogos, desde nuestra simplicidad, desde recordar que fuimos niños y niñas. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Siempre será. 8 sucres. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya se nos está acabando el tiempo, así que llegó la hora de mandar nuestros saluditos. Y sí, yo quisiera comenzar mandando saluditos a todas las y los niños que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Invitarles a que vengan a Chulpicine, que es muy lindo, son unas películas muy lindas, 100% recomendadas. Y ojalá que sí se pueda seguir apoyando esta iniciativa y, como tú decías, ojalá otras más personas se sumen y sí, se pueda seguir creciendo en este festival. Sí, y para que esas personas se sumen, Freddy, ayúdanos con los teléfonos de contacto, con correos, ¿a dónde se pueden sumar aquellas personas que quieran ser voluntarios en estas proyecciones? Les recuerdo que este año aquí en Quito, como auditorios así grandes, el Cumandá, el Teatro México y la Sala Alfredo Pareja de nuestra Casa de la Cultura. En los barrios también van a ir algunos barrios, entonces, bueno, más adelante también Freddy nos ayudará con referenciándonos estos barrios para que estemos atentos y podamos asistir a estas funciones. Y en las provincias, los que nos están escuchando por nuestra web www.radiocce.com, recuerden que también en las provincias Chulpicine está haciendo las proyecciones. Entonces, Freddy, ¿a dónde te podemos contactar? Bueno, para las personas que nos quieran contactar, estamos en nuestro número de la oficina, es el 2-521-648, 2-521-648 es el teléfono de nuestra oficina, y de ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, pueden vernos en nuestra página web, que es www.chulpicine.org, en nuestro Facebook, que es Chulpicine Chulpicine, en nuestro fanpage, que es Fundación Chulpicine, en Instagram estamos como @chulpicine, y en Twitter también estamos como @fchulpicine, así que en todas las redes sociales nos pueden ubicar y contactarse con nosotros. La programación impresa aquí en la Sala Alfredo Pareja, en donde ustedes podrán ver horarios, lugares, todo esto. Y las empresas, como decía Freddy, súmense en las empresas, súmense en aquellas personas que quieren eso, ser voluntarios, y que ojalá este festival siga para largo. Son 18 años. Desde Carnavalito auguramos más años de vida, auguramos que ojalá más personas se sumen, y para aquellos productores y productoras audiovisuales que me imagino estarán terminando sus carreras, también que pensemos en estas audiencias, en estos públicos, en niñas y niños, en hacer producciones para ellos, en donde podamos hablar de diferentes temas. Sí, así que todos están cordialmente invitados a que se sumen a Chulpicine, ¿no? Bueno, muchas gracias, Freddy, por haber venido a Carnavalito. No, gracias a ustedes y a todos los niños y las niñas que nos están escuchando, y un saludo, ya que estábamos en los saludos, yo también voy a mandar un saludo, claro, a esos dos pequeñitos que siempre inspiran las cosas en mí, en el trabajo que hacemos, que es Julián y Renata, así que les mando un abrazote a esos dos pequeños angelitos que tengo. Qué lindo. Bueno, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Esperamos que el próximo sábado también nos escuchen aquí en punto de las 10 de la mañana. Hasta nuestro próximo Carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnaval, gira.